Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. UN Secretary General Ban Ki-moon. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, describió las inundaciones masivas en Pakistán como el peor desastre natural que haya presenciado. Durante una visita al devastado país, el secretario general exhortó a la comunidad internacional a aportar más dinero, alimentos, medicamentos y refugio lo antes posible. Ban Ki-moon dijo: nunca olvidaré la destrucción y sufrimiento que presencié hoy. He visitado muchas escenas de desastres naturales en todas partes del mundo, pero nunca vi algo como esto. La magnitud de este desastre es tan grande, tanta gente en tantos lugares tiene necesidades tan grandes. Casi uno de cada 10 pakistaníes ha sido afectado directa o indirectamente. Posiblemente 20 millones, un quinto del país, ha sido arrasado por las inundaciones. The top U.S. military official in Afghanistan. El principal funcionario militar estadounidense en Afganistán, el general David Petraeus, lanzó una campaña de relaciones públicas para generar apoyo al esfuerzo bélico de Estados Unidos. En el programa Meet the Press, Petraeus afirmó que la estrategia de este país en Afganistán es fundamentalmente sólida, pero dio a entender que podría oponerse al plan del presidente Barack Obama de iniciar la retirada de las tropas el próximo verano. Si bien el comienzo de dicha retirada está previsto para julio próximo, Petraeus afirmó que esa fecha no está grabada en piedra. El general David Petraeus dijo: esta es una fecha de inicio de un proceso que está sujeto a condiciones. Según estas lo permitan, traspasaremos paulatinamente tareas a nuestros pares afganos y a las fuerzas de seguridad de diversas instituciones gubernamentales, y eso permitirá una reducción responsable de nuestras fuerzas. El presidente afgano Hamid Karzai habría ordenado la disolución de todas las compañías privadas de seguridad en un plazo de 4 meses. Aproximadamente 26.000 contratistas armados de seguridad trabajan para el gobierno estadounidense en Afganistán, incluidos 19.000 que lo hacen para el ejército. El New York Times divulgó que Estados Unidos realizó al menos 4 ataques aéreos secretos en Yemen desde diciembre como parte de la guerra en las sombras del gobierno de Obama contra Al-Qaeda y sus aliados. El último ataque tuvo lugar el 25 de mayo. El Times informa que los ataques en Yemen se producen al tiempo que Estados Unidos aumenta significativamente sus operaciones militares y de inteligencia encubiertas en aproximadamente una docena de países, en lo que está utilizando en forma secreta aviones no tripulados y equipos de comando, pagando a contratistas para realizar tareas de espionaje y entrenar a agentes locales para perseguir a presuntos terroristas. El periódico también informa que gran parte de la guerra en las sombras del Pentágono es dirigida por Michael Vickers, quien ayudó a dirigir la campaña de la CIA para canalizar armas y dinero a los mujahidines afganos en la década de 1980. Por primera vez, el presidente Obama participó en la polémica sobre la construcción planificada de una mezquita y de un centro cultural islámico en el emplazamiento de una ex tienda de Burlington Coat Factory en el Bajo Manhattan, a 2 manzanas de la zona cero. El viernes, el presidente Obama se refirió a la cuestión durante una cena de iftar en la que se celebró el mes sagrado de Ramadán en el comedor de estado de la Casa Blanca. El presidente Obama expresó: como ciudadano y presidente, pienso que los musulmanes tienen el mismo derecho de practicar su religión que cualquier otra persona en este país. Eso comprende el derecho a construir una iglesia de culto y un centro comunitario en un predio privado del Bajo Manhattan, de conformidad con las leyes y ordenanzas locales. Estamos en Estados Unidos. Nuestro compromiso con la libertad religiosa debe ser inquebrantable. Menos de 24 horas después, un periodista le preguntó al presidente Obama sobre la mezquita y este pareció dar marcha atrás con respecto a su declaración de la noche anterior. Obama declaró: no hago comentarios y no los haré sobre la prudencia de adoptar la decisión de poner una mezquita allí. Estaba refiriéndome específicamente al derecho que tiene la gente, que se remonta a la fundación de nuestra nación. De eso se trata este país. Los republicanos prometen hacer de esta polémica sobre la construcción planeada de una mezquita en el Bajo Manhattan una cuestión de campaña en el otoño. El senador por Texas, John Cornyn, presidente del Comité Nacional Republicano del Senado, estuvo el domingo en Fox News. El senador Cornyn dijo: No es acertado construir una mezquita en un lugar donde 3.000 estadounidenses perdieron la vida como consecuencia de un atentado terrorista. Y creo que demuestra que Washington, la Casa Blanca y el gobierno, y el mismo presidente, parecen estar desconectados con el pensamiento dominante de Estados Unidos. The Financial Times is reporting President Obama. El Financial Times informa que el presidente Obama personalmente advirtió a Turquía que a menos que este país cambie su posición sobre Israel e Irán, podría quedar fuera de futuros acuerdos sobre armas. Durante una reunión del G20 en Toronto, Obama se habría reunido con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y exhortado a Turquía a enfriar su retórica sobre la incursión israelí en la que murieron 9 turcos en una flotilla que llevaba suministro de asistencia a Gaza. Asimismo, Obama criticó a Turquía por votar en contra de las sanciones de la ONU contra Irán. La advertencia de Obama a Turquía es considerada como particularmente significativa porque Ankara desea adquirir aviones no tripulados que podrían utilizarse para atacar al grupo separatista kurdo PKK, sigla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, después de que el ejército estadounidense se retire de Irak. Israel está un paso más cerca de comprar 20 aviones de combate de ataque conjunto F-35 construidos por Lockheed Martin. Este acuerdo armamentista de 2.750 millones de dólares será financiado por los contribuyentes estadounidenses como parte del paquete de ayuda militar estadounidense a Israel. Israel se convertirá en el primer país extranjero en firmar un acuerdo para comprar los F-35, aparte de los 8 socios internacionales que ayudaron a desarrollar este avión. En noticias de África, el gobierno de Obama expresó su preocupación por las elecciones presidenciales de la semana pasada en Ruanda, en las que el candidato apoyado por Estados Unidos, Paul Kagame, obtuvo el 93% de los votos. En una declaración, el Consejo de Seguridad Nacional señaló lo que calificó como una serie de eventos preocupantes antes de las elecciones, entre ellos la suspensión de 2 periódicos, la expulsión de un investigador de derechos humanos, la prohibición de que 2 partidos de la oposición participaran en las elecciones y el arresto de periodistas. En una declaración, el Consejo de Seguridad Nacional dijo: "La democracia es más que celebrar elecciones". Las críticas por parte del gobierno de Obama sorprendieron a algunos analistas africanos debido a que Kagame ha sido considerado durante mucho tiempo un aliado cercano de Estados Unidos. El año pasado, el presidente Obama y la primera dama, Michelle Obama, se reunieron con Kagame en Nueva York. En México, al menos 23 personas murieron en episodios de violencia generada por las drogas en el estado fronterizo de Chihuahua durante el fin de semana. 13 de estas personas murieron en Ciudad Juárez. Mientras tanto, en la ciudad de Monterrey, el canal de televisión Televisa fue atacado el domingo con una granada. Al menos 2 personas resultaron heridas. Este fue el tercer ataque en los últimos 3 meses contra una filial de Televisa, la principal cadena televisiva de México. In other news from Latin America, se prevé que el principal fiscal antiterrorismo de Perú le solicitará hoy a un tribunal que revoque la libertad condicional del activista estadounidense Lori Berenson y la envíe de vuelta a prisión para terminar de cumplir su condena de 20 años. Berenson fue puesta en libertad condicional en mayo tras haber estado encarcelada durante casi 15 años. Berenson ha mantenido un perfil bajo desde que fue liberada, pero se espera que hable durante la audiencia de hoy en tribunales para presentar argumentos a favor de su libertad condicional. Un grupo de destacados académicos y activistas, entre los que se encuentran Noam Chomsky y Naomi Klein, publicaron una carta abierta en el periódico francés Libération, en la que se exhorta a Francia a reembolsar una deuda de independencia que impuso hace casi 200 años, luego de que Haití logró independizarse de Francia. El pedido al presidente francés, Nicolas Sarkozy, establece que la deuda podría ayudar a cubrir la reconstrucción del país tras el devastador terremoto que provocó la muerte de más de 250.000 personas hace 7 meses. La periodista de Montreal, Isabel MacDonald, ayudó a redactar la carta. MacDonald dijo: "Con 1.6 millones de haitianos aún sin hogar, 7 meses después del terremoto, es realmente vital que reconozcamos que a los haitianos no solamente se les debe ayuda monetaria de Occidente, también se les deben decenas de miles de millones en restituciones. Esto es debido a que se obligó a los haitianos a pagarle al gobierno francés 90 millones de francos de oro, una suma que, según algunos analistas, correspondería a 40.000 millones de dólares estadounidenses de hoy, con ajuste de inflación y una tasa de interés mínimo, como indemnización por la propiedad perdida de los antiguos propietarios de esclavos franceses". Esta carta es publicada en un momento en el que la comunidad internacional está siendo cada vez más criticada por no enviar la ayuda monetaria prometida en la conferencia de donadores internacionales en marzo. Según el Fondo de Reconstrucción de Haití, patrocinado por la ONU, solamente dos países, Brasil y Estonia, pagaron la suma total que prometieron, mientras que Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países no enviaron la ayuda prometida a Haití. Much of Indian-controlled Kashmir remains under curfew. Gran parte del territorio de Cachemira controlado por India sigue en toque de queda por cuarto día consecutivo, mientras India continúa reprimiendo las protestas que exigen la independencia. La policía mató a por lo menos 4 manifestantes el viernes, elevando el número de muertos a 55 en los últimos 2 meses. El New York Times describió las protestas de la semana pasada como una revuelta popular tipo intifada. Los residentes locales están protestando contra las políticas militares indias, que incluyen arrestos arbitrarios, toques de queda, redadas y puntos de control impuestos por casi 700.000 soldados indios. Los partidarios de un Internet libre y abierto se manifestaron frente a la sede de Google el viernes para protestar contra una propuesta de Google y Verizon que podría reestructurar radicalmente la Internet, creando básicamente un sistema de Internet de 2 niveles. Los organizadores de Free Press y Color of Change entregaron peticiones firmadas por 300.000 personas que exigen que Google abandone esta propuesta. El gobierno turco deportó a un periodista independiente estadounidense tras mantenerlo detenido durante 4 días por acusaciones de que estaba vinculado a un grupo kurdo ilegal. Al momento de su arresto, Jake Hess, de 25 años de edad, estaba escribiendo para Interpress Service. El artículo más reciente de Hess detallaba el suplicio de los civiles kurdos afectados por los bombardeos turcos e iraníes contra el PKK. In labor news, the Labor's International Union has... En materia laboral, el Sindicato Internacional de Trabajadores acordó reintegrarse a la AFL-CIO, siglas en inglés de la Federación Estadounidense del Trabajo, Congreso de Organizaciones Industriales, 5 años después de que se separó para formar la Federación Change to Win, Cambio para Ganar en español. Este es el segundo sindicato en volver a la AFL-CIO. El año pasado, el sindicato de empleados de hoteles, restaurantes y vestimenta, conocido como Unite Here, también se reincorporó. And the jazz singer, songwriter, actress... Y la cantante de jazz, compositora, actriz y activista de derechos civiles, A.B. Lincoln, falleció a los 80 años de edad. En 1960, ella y su esposo, en ese momento, Max Roach, publicaron el álbum We Insist Freedom Now Sweet, que se convirtió en una histórica proclama musical del movimiento de derechos civiles. Lincoln luego dijo que la naturaleza política de dicho álbum pudo haber afectado su carrera. En una entrevista con el Wall Street Journal en el año 2007, Lincoln dijo: "Todos pagamos un precio, pero era importante decir algo al respecto, aún lo es". Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.